Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 77 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las épocas, de todos los géneros. ¿Y quiénes hablamos? Pues Adrián Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Ohayo. Sí, eso, Konnichiwa y Domo Arigato, Mister Roboto y esas cosas. Y yo soy Ramón Rey desde Salamanca. Y dinos, Adri, ¿de qué vamos a hablar en este episodio post-Tokio, post-visita espiritual al Asia japonil? Pues vamos a empezar hablando de dos exposiciones barra museos. Primero hablaremos un poco de la exposición Pixar, que hemos tenido los dos oportunidad de estar, y contaremos por qué mola mucho. Y luego yo pondré un poco los dientes largos con mi visita al Museo Ghibli en Tokio. Y después de esto, pues ya entraremos directamente a la última película, a comentar las últimas películas que hemos visto, que en mi caso pues son menos. Pero bueno, así yo sé que echáis de menos a Ramón en el fondo y es lo único que os importa. Por Así que. supuesto. Y luego ahí, entre peli y peli, a lo mejor escucháis vota al partido bla, pero no quiero que me acuséis de ir con el partido bla porque. Yo al partido Blas le votaría. Que están aquí los pesados de la campaña con el coche. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Podemos empezar ya con la sección Vanity Me Fair, hace bullying desde que he vuelto. He dicho bullying. en la que hablamos de eventos cinematográficos a los que asistimos, y aquí damos una buena crónica de ella. En este caso está en Madrid, en el Caixa Forum, la exposición Pixar, 25 años de animación, que si hacéis las cuentas a lo mejor no salen, pero es que es la exposición que prepararon cuando se estrenó Toy Story 3, si no estoy errado en mi cálculo, y que, bueno, pues ocupa toda una planta ahí del edificio este de Caixa Forum, y en el que se muestran un conjunto de espacios dedicados a cada una de las películas y de las épocas de Pixar desde sus comienzos, en los que se dedicaba a hacer cortos y anuncios y demás, hasta luego ya como se va convirtiendo poco a poco en el gran estudio de animación CGI que todos conocemos. Y la verdad es que tengo que decir lo primero y muy importante, imprescindible ir si estáis en Madrid, si pasáis por ahí o si os planeáis una visita, porque estará hasta el 22 de junio y me parece muy interesante. Tiene, como he dicho, espacios dedicados a todas las películas que se estrenaron hasta Toy Story 3 y van mostrando diseños conceptuales, storyboards, pruebas de color de las películas, pruebas de iluminación, diseños hechos en esculturillas de figuras de personajes, que es lo que utilizan ellos para ver las referencias de cómo quedan esos personajes en tres dimensiones. Hay todos estos diseños, dibujos y demás, utilizando todo tipo de materiales y de estilos, de carboncillo, rotulador, dibujo por ordenador, pastel, de todo. Y se va viendo ahí además pruebas con los personajes, cómo quedan con el vestuario, con distintos diseños. En fin, es todo un mundo ahí de cómo se va creando el proceso por el que se empieza a pensar cómo va a ser una película visualmente y cómo luego se va moldeando el resultado final hasta que termina en los ordenadores y los animadores haciendo su trabajo para crear la acción de la película. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención es lo que hacen en el, precisamente, ¿cómo se llaman? Colorscape, ¿no? Esto que sí, hacen las pruebas de color. Colorscript. Sí, que eso, Colorscript, perdón. Sí, que ahí se ve muchísimo, precisamente, la labor de esta gente, de estos artistas, para crear toda la idea visual fotográfica de la película. Porque realmente es eso, o sea, se ve realmente el tratamiento de la imagen y cómo están pensando en su concepto fotográfico de la película cuando luego se va a ver en la pantalla de cine. Y para los que luego digan que eso no es fotografía o que no existe la fotografía o ese proceso no es fotografía en el cine de animación por ordenador, que llama muchísimo la atención por eso, por cómo hacen las pruebas tanto de color como iluminación y cómo se ve precisamente lo que le da personalidad a la imagen de esas películas, ya se ve en papel, en carboncillo o en láminas de dibujos hechos a mano. Es espectacular. Y bueno, también había vídeos, pero que eran vídeos que yo creo que me sonaban mucho de haber visto de algún documental de estos, visto online. El de Andrew Staton estando contando la historia de Buscando a Nemo está en el de Pixar, ¿cómo se llama? Que yo lo recomendé en su momento. Sí, bueno, pero que sí, que se pueden encontrar, esos vídeos se pueden encontrar, aunque sí. No los veas allí en la exposición. Y también había una proyección, ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo cómo se llama, zootropo, ¿verdad? Sí, sí. El zootropo viviente. El zootropo viviente. Vamos, es muy interesante y si os gustan todas estas cosas de animación y el tema artístico y del proceso creativo de estas películas, vamos, es fascinante. Además de eso, ver todo el proceso de cómo se empieza a conceptualizar una película y unos personajes y un estilo de narración a través de las imágenes hasta que llega a las películas. Es que, claro, a mí la exposición me ha gustado mucho por eso, porque dices, pues a lo mejor piensas que vas a llegar y van a ser cuatro bocetos puestos en la pared y ya está, pero no, realmente se ve que es una exposición que han preparado ellos, que de hecho prepararon para el MoMA, que se puso allí hace 5 años, y bueno, pues ahora supongo que lo están rotando por ahí, porque no se había visto hasta entonces ningún material que no fuese, vamos, ningún material, ya no solo tema de bocetos de las películas que luego han sido, sino todos esos materiales que hay de conceptos previos. Pero eso, que te enseña muy bien cuál es su proceso y todo el proceso que llevan para llevar las películas y el proceso conceptual, los procesos artísticos, todo. Que bueno, y en fin, y cuáles son, cómo se aplican sus máximas, porque sus películas funcionan, lo ves ya con el diseño de personajes y cómo los bocetos tienen no solo a puntitos y todo tipo de detalles con respecto a los diseños o al arte, sino también con detallitos referentes a la personalidad de los personajes o a la historia que vas a contar. Está todo muy detallado y la verdad es que es súper interesante la exposición. Y eso, lo que tú has dicho, es que a mí los storyboards y los color script me han parecido una pasada total. Me habría llevado todos los que estaban hechos a pastel, que hacen el estudio de fondos de color. Y eso, en fin, ya lo has dicho tú. Yo salí pensando, todos esos que menosprecian la animación por ordenador y las cosas creadas con CGI y demás, es que tienen que ir a esta exposición para que vean cómo realmente es todo esto lo que crea una película y no el ordenador. Pero vamos. Sí, vamos, cuando ves toda la parte del storyboard y luego cómo diseñan las escenas a nivel de dirección, porque las detallan plano a plano lo que se sí, va a ver. Sí, los storyboards animados. Efectivamente, yeah. Es un claro ejemplo de cómo están dirigiendo la película antes incluso de ponerse a crearla. Entonces, llama muchísimo la atención toda la planificación que conlleva este tipo de películas. Y luego estaba curioso el Artscape, no sé si entraste. No. Pues tenía una especie de cine, así como uber panorámico, en el que ponían todos los color script, los de pastel tal, y los animaban de tal forma que la cámara se metía dentro del boceto y ibas como viviendo un poco la escena. Y estaba, la verdad, muy chulo de entrar a cómo... Básicamente te enseñaban el proceso mental, intentaban enseñarte el proceso mental del dibujante, para llevar lo que es el concepto de boceto básico al estudio final, un poco ya a los bocetos finales de cómo quieren que quede en los últimos estadios el dibujo en cuestión. Estaba muy chulo. Y bueno, es muy gracioso ver porque estaban ahí, tienen unos pósters enormes con historieta del estudio. Es gracioso ver cómo está este estudio que empezó siendo una parte de Lucasfilm. al final ha terminado siendo comprada por Disney, igual que Lucasfilm, y se han vuelto a reunir todos juntitos. Y estaba pensando que la próxima vez que hagan una exposición de este estilo deberían juntarla con la historia de Lucasfilm también, porque daría para una exposición bastante curiosa. Tiene una relación muy, muy integrada a las tres compañías. Bueno, además la historia de Lucasfilm es un poco la historia del desarrollo del CGI, realmente. A mí es un tema bastante interesante. Luego, una recomendación, yo cogí la audioguía, no creo que me merezca la pena porque hay muy poquita información a lo largo de la exposición y la mayoría de lo que te cuenta el tipo ya lo sé. Bueno, a ver, en mi caso son cosas así como muy técnicas que te explican lo que es un storyboard o cosas así que a mí no me aportaba mucho. A lo mejor para gente que no sepa nada o para un niño pues sí lo puedes coger, pero creo que no... No lo recomiendo especialmente en la audioguía. Bueno, y para despedir hay que decir que es gratis la exposición para clientes de la Caixa y para no clientes son 4 euros y preparan además grupos, visitas en grupo guiadas para grupos de niños y colegios y tal y para gente normal también. Gente normal que no sean niños. Vamos, que está hasta el 22 de junio y durante este tiempo también habían hecho conferencias y proyecciones de películas, por lo que vi luego en el folleto de la exposición, pero claro, era complicado ir. Voy a ir tal día para ver Buscando a Nemo y luego me vuelvo. Pues no, ya me pillaba un poco mal el asunto. Pero vamos, si tenéis tiempo, si os llegáis a tiempo, imprescindible. Hasta el 22 de junio, exposición Pixar 25 años de animación en el Caixa Forum Madrid. Sí, ir con tiempo, en plan con tiempo de verdad, porque la exposición, si quieres ir mirando todos los dibujitos y leyéndote todas las cosas, lleva su tiempo y además tiene lo del Escape y... tienen una sala donde se proyectan todos los primeros cortos de Pixar, que yo no me quedé porque, bueno, los tengo en DVD y me cerraban la sala, pero eso, que ir con tiempo, que hay muchísimo material al que echar un ojo si os interesa mucho, así que eso. Y cuéntanos, Adri, ¿cómo ha sido tu experiencia en el Museo Ghibli? Ghibli. Ay, Ghibli. Qué maravilla todo. Pues, a ver, primero, eso sí, estuve en el Museo Ghibli, que, bueno, pues es un museo dedicado al estudio Ghibli, que está... ¡Qué sorpresa! En Mitaka, en un barrio de Tokio. Y está muy... Bueno, es una casa pequeñita, de así de 3 plantas, muy cookie. Que bueno, que si os mola o vais a ir a Japón o queréis ir, os aviso que hay que pillar las entradas con mucha antelación, porque es un museo muy pequeño, entonces entra muy poca gente y lo tienen muy contado. Y para extranjeros solo venden un número determinado de entradas, que creo que son 150 para todo el mundo al día. Entonces, claro, son muy pocas y hay que pillarlas con la antelación, y no solo con la antelación, sino a través de una agencia de viajes, porque no la puedes comprar allí ni en la página oficial de allí, sino que tienes que comprarla con pasaporte de tu país y demás. Yo lo hice a través de la agencia JTB, para el que le interese, y ya está. Quería decir eso para que, por si después de hablar del museo, la gente siente un deseo irrefrenable de ir a Mitaka. Y bueno, pues es nada, eso es lo que digo, tiene tres plantas más la azotea, que es donde está el guardián de la puta castillo en el cielo, que es tan bonito. Y está todo, me flipó el museo, porque ya solo lo detallado que está pensado 100% para niños. De hecho, tú ves a los niños cómo corretean por allí, te dan ganas de medirme un metro para poder disfrutar del museo, de cómo está pensado, porque está todo pensado para la altura de un niño, incluidas todas las exposiciones, la exposición permanente y tal, todo está un poco pensado para ellos. Y sobre todo que el concepto del museo no es tanto mostrar lo que hay detrás del Museo Ghibli, sino enseñar a los niños cómo funciona el cine y en concreto la animación. Entonces las dos salas que tienen con la exposición permanente es básicamente eso, entras y hay pues un zootropo, uno de verdad, un zootropo, no uno viviente, pero eso, un zootropo de verdad. Tienen diferentes técnicas de animación, tienen ahí también un proyector en el que te van enseñando un poco pues esto, cómo funciona, y un poco el clímax de la exposición es un zootropo viviente como el que había en el de Toy Story, que por cierto, fuera del de Toy Story, en la exposición ponía que estaba inspirado en el de Mitaka. Y eso básicamente pues son estas figuritas, cada una en una posición que al sí, empiezan a girar rápido y ponerle la luz estroboscópica, pues da la sensación de que se está moviendo y es un alucine. Claro, yo, claro, en el día estudio es como, ya lo he visto. Pero en el momento en el que entré y vi eso, bueno, me quedé absolutamente alucinada de cómo de forma tan didáctica y tan bonita, porque imagínate lo tuyo, Story, pero con el gato Bus y Totoro y todos los personajes de Ghibli. Es como un más 100, pero bueno. Y luego, pues aparte de todo, bueno, luego vas a otra sala y tienes una cámara oscura, en fin, que está todo muy pensado para que los niños entiendan por qué la animación está animada, básicamente. Y todo, pues por supuesto, con material de Ghibli. Y luego, la parte sí de somos Ghibli y esto no es lo que hemos hecho, es una habitación muy grande en la que hay como si fuese... una especie, es como una especie de sala de inspiraciones. Tienen muchos bocetos, toda la pared está llena de bocetos de las películas de Ghibli, pero también hay muchos libros, hay maniquís para, pues, con los que practican posiciones del cuerpo humano y todo esto, libros de botánica, de arquitectura, maquetas de aviones, maquetas de todo lo que te puedas imaginar. Es un poco enseñarte todo ese mundo de referencias en el que se fijaba Ghibli para hacer sus películas. Además, tú ves todos estos materiales y los asocias directamente a alguna película. Además está muy bien todo ordenado. Es un poco caótico, pero a la vez está todo muy bien ordenado caótico, porque supongo que también que quieren mostrar ese aspecto más desordenado de la imaginación. Bueno, pues esto. Y luego tienes una sala en la que puedes parar toda la mañana, si quieres, a ver todos los storyboards de Ghibli. Los tienen ahí unos archivadorcitos muy chulis y los puedes ver todos. Y luego, bueno, pues tiene su tienda de esta de me lo llevo todo, póngamelo en esta bolsa, gracias. ¿Pero tienda normal o tienda rollo timo absoluto? Tienda normal. Ah, vale, bien. No, la verdad es que los japoneses no se suben mucho a la parra con... Se con subirán al cerezo. Perdón. Joder. Pero, no, a ver, sí, no son baratos, pero tampoco me parecieron especialmente caros. De hecho, a mí me ha pasado que he visto cosas preciosas a un precio risible, pero por tema de maletil ha habido que limitarse un poco. Pero vamos, la tienda tiene cosas bastante chulas. Luego, es una recomendación, si vais a Japón, no confíéis 100% en la tienda Ghibli. Yo me alegro de no haberlo hecho, porque realmente es una tienda pequeña. Sorprende que es una tienda pequeña y que tienen pocas cosas en comparación con lo que se puede ver en otras tiendas que tienen cosas de Ghibli en el resto de Tokio o en el resto de Japón. En fin. Y luego tienen una tienda que está muy bien, que es puedes comprar cosas con referentes al museo en concreto, y tienen libros y bocetos de cuando estuvieron diseñando el edificio y tal. De hecho, bueno, yo me compré una ilustración que hizo Miyazaki del museo por fuera, que es preciosa, y es un poco eso. Puedes ver en estos libros cómo crearon el concepto del edificio. ¿Sabes? Porque todas las ventanas son vidrieras de las películas, entras a los baños y es como transportarte al mundo de alguno de las películas. Es al detalle. Hay un montón de pasadizos por todas partes, por los que obviamente mi tamaño no podía entrar, pero está todo como muy así, es todo como muy mágico, todo lleno de detalles, tan bonito. Y luego hay un cine, también me he pensado para niños, que es incomodísimo, en el que te ponen cortos rodados, vamos, creados específicamente para solo poder ser vistos en el museo. Y yo vi uno que se llama Hoshi Okatahi. Como veis, he vuelto con un japonés súper estupendo, que se traduciría como el día que cultivé un planeta, y está dirigido, tuvimos suerte, está dirigido por Miyazaki, porque hay un poco de todo, y está basada en una historia de un artista así, que hace dibujitos, que también inspiró Secretos del Corazón. Y bueno, me gustó mucho el corto, pero o sea, era fácil de entender porque Ghibli pues sabe transmitirlo todo muy bien con su dibujo y las emociones y tal, pero obviamente nos perdimos parte porque estaba todo en japonés. Y no había subtítulos internacionales. No había subtítulos. Qué va. No piensan en eso en general, pero no, a mí me sorprendió que no hubiese subtítulos, pero bueno, también es cierto que es el Museo Ghibli, lo que te lo avisan, en plan... ¡Malditos gaijin! No, pero te enteras más o menos de un chico que está cansado de la ciudad y se muda al campo, y un día que se va a vender verduras se encuentra con una pareja un poco peculiar, y que cuando su moto se estropea, y la pareja esta le vende una semilla un poco rara que planta y de repente crece un planeta en la maceta. No, pero mola mucho, va creciendo el planeta y va como evolucionando y va que se va creciendo creando una pequeña civilización, pero todo esto tamaño maceta, ¿eh? Y así que está volando, o sea, está como sobre la maceta. Y te va contando un poco alrededor de esto, la historia del chico con la relación con la mujer con la que vive, que es lo que yo no me enteré, pero vamos, está bien, los diseños son una auténtica pasada y luego es ciencia ficción naturista de esta tipo, bueno, un poco muy como el castillo en el cielo, que es todo, es futurista, pero es todo como muy verde, muy naturaleza, muy todo muy bonito, precioso, y nada, muy bien. Yo lo recomiendo mucho si vais a... Si os pasáis por Japón. Si os pasáis por Tokio, no es nada caro, cuesta 15 euros y está ahí al lado y merece la pena, es una pasada, la verdad. Así que, en fin, toda una experiencia muy bonita. O si no, podéis ver un documental que ahora no me acuerdo cómo se llama, que creo que lo hablamos por aquí también en su día, que hablaba de la inspiración que utilizaba Ghibli para hacer sus películas. No sé si lo recuerdas, que parte de ese documental se había rodado en el museo. Sí, lo hablamos, es verdad. Y que ahí se veía muy bien eso que dices de que el museo está hecho para el tamaño de un niño y que está todo lleno de detalles y de cosas, pensándolo en que un niño pequeñillo va a ir por ahí metiéndose por los recovecos, por las puertas y por todas partes. Y hacía mucha gracia, sí, sí. Sí, no, y asomándose a cualquier cosa, porque cualquier, sobre todo en la exposición está permanente, cualquier cuadradito, o sea, ventanita en la que tú te quisieses asomar, si quieres meterte en la cámara oscura, donde fuese, tenías que agacharte, porque era imposible, o sea, no había nada a nivel de 1,70 m. Y llegamos a la sección de la última película, donde hablamos de las últimas películas que hemos visto, o originalidad, Yo te adoro. Y empiezo yo hablando de una que me llamó mucha atención desde que descubrí la existencia de Idina Menzel en Frozen, especialmente porque yo no soy muy fan de los musicales teatriles en general, sino soy fan de pacotilla de musicales en el cine, yo aquí reconozco, y vi una película que tenía pendiente que es Rent, la versión cinematográfica del musical galardonado múltiples veces, dirigida por Chris Columbus, y en la que aparecen Rosario Dawson y la propia Idina Menzel repitiendo su propio personaje del musical de Broadway. Y bueno, es una peliculilla que cuenta la historia de un grupo de amigos que están pues ahí a finales de los 80, en el año 89 y el 90, gente del East Village de Nueva York, que esto se traduce en hipsters, jóvenes hipsters bohemios, que tienen que, pues, se ve como tienen que luchar por cosas tan cotidianas como pagar la renta o luchar por su vida contra la enfermedad del SIDA y cómo todo esto, las relaciones, su manera de luchar por lo que creen, va afectando a sus amistades y la gente que conoce y demás. Así, ajá, por decirlo, ajá, mucho en general. Claro, el odio infinito de Adri, que ya empieza a relucir, es porque la película tiene canciones muy en rollo de diálogos cantados, muy de contar lo que está sucediendo en cada escena de pero forma no en plan, expositiva. Sí. No en plan Los Miserables, no. En plan, pásame el mando que hay en la tele, no lo sé, vamos a hacer zapping, así. Pero no como Los Paraguas de Cheburgo, sino que era una película con los diálogos cantados, ¿no? Aquí las canciones están creadas de tal forma que lo que te muestran son las motivaciones directas de los personajes, lo que están pensando y las intenciones, ¿no? Entonces, eso entiendo que puede ser un poco chirriante o cansino si no entras en el juego desde el principio, porque llama un poco la atención desde el principio, pero a mí me gustó, la verdad, tengo que reconocerlo. Pese a que no conocía a prácticamente nadie del reparto, salvo a las dos muchachas que he nombrado aquí anteriormente, que tengo que decir que Idina Menzel tiene un personaje con unos momentos muy graciosos, la verdad. Ella lo hace muy bien, aparte que me gusta cómo canta. Creo que da bastante el pego como actriz, es bastante graciosilla. Y Rosario Dawson es quizá lo que más me chirría de toda la película, porque tiene un personaje que se supone que tiene que transmitir cierto rollo súper mega dramático, porque es una yonki heroinómana que además tiene sida. Y esto súper. Es que es uno de los problemas que tiene la película, a lo mejor para muchos espectadores, ¿no? Que te está hablando de temas súper serios de la muerte, trágicos y demás, y lo hace cantando con estos diálogos tan extraños. Y luego tiene ese rollo también muy teatral de Los Miserables, en el sentido de que lo que ves en pantalla es una puesta en escena, digamos, muy pobre para ser cine. Se nota demasiado que lo que estás viendo es, a ver, estudio a cascoporro, y que no han llegado a crearte una película que utilice todos los recursos que podrían haber utilizado para llevar el musical al cine. A pesar de eso, creo que las canciones están muy bien y que tiene, que si entras en ese juego que he dicho antes, funciona bastante bien, es muy emocionante y demás. Pero vamos, entiendo las quejas, ahora tú dime tus quejas sobre esta película, pero puedo entenderlas, algunas de las que conozco o que me has comentado anteriormente. No, yo la verdad es que la tengo bastante olvidada, ¿eh? La vi, me pareció bastante aburrida, en su momento no conecté nada con una. O sea, lo que me pasó es que a pesar del tema tan relevante que trata, en ningún momento conecté con sus personajes, me resultó bastante coñazo y las canciones, esto, todo el apartado musical, para ser un musical tan famoso, me decepcionó bastante. Así que al final la tengo súper olvidada. La vi cuando, no sé cuándo es esta película, la vi cuando la estrenaron. Es muy musical para modernos, pero con todas las consecuencias. Pasando. Bueno, a mí me gustó y yo la recomiendo, Rent, con Idina Menzel y Rosario Dawson, for the win. Y la otra película que he visto es una que me enteré de su existencia, la verdad es que como hace un año, pero nunca llegué a encontrar el momento de verla, y es Womp, o como se llamó en el Reino Unido, Clone, que bueno, es una película dirigida por Benedict Fliegoff. Y está protagonizada por mi amada Eva Green y por el anterior doctor de Doctor Who, Matt Smith. Y cuenta la historia de cómo dos niños se conocen en un pueblecito costero del Reino Unido y surge entre ellos una amistad que parece que va a ser como el primer amor de juventud, pero eso se ve truncado cuando se separan. Y años después vuelve ella al pueblo, se encuentra con él, parece que algo va a surgir, pero ¡zasca! Él muere en un accidente. ¿Y qué se le ocurre a esta muchacha, Rebecca, que interpreta a Eva Green? Pues como está en un mundo en el que la clonación es algo ya comercial, que se puede perfectamente utilizar para revivir a seres queridos, no se le ocurre otra cosa que decir, bueno, voy a revivir a Thomas a partir de, pues eso, de un clon suyo, que además voy a tener que llevar en mi vientre como si fuera mi hijo. Entonces, a partir de esto, la película explora cuestiones morales bastante turbulentas relacionadas precisamente con los distintos tipos de amor que pueden surgir de una relación así pelirambigua que se va creando entre Rebeca y su hijo barra clon de su amante, nunca con una relación nunca resuelta sexualmente hablando, que da para cosas realmente perturbadoras en pantalla, además de mostrar el rechazo de la sociedad a este tipo de técnicas, con cosas como lo que llaman algunos extremistas religiosos por ahí, incesto artificial, que es coger y llevar en tu vientre a un miembro de tu familia que quieres revivir en forma de clon, y ese tipo de cosas. Es una película muy, muy, y cuando digo muy, es muy, muy ¿cómo decirlo? Cero diálogos, es decir, es muy parsimoniosa, es muy lenta, es muy de ver la evolución de la relación entre el personaje de Eva Green y Matt Smith, poco a poco según va creciendo el niño, se va convirtiendo en un adulto, y los momentos que van surgiendo y complicando su relación de madre e hija. Es una película muy extraña que tiene como esa pequeña premisa de ciencia ficción para explorar todo este tema de la sexualidad femenina. Y como decía por ahí en el artículo que leí en su momento, la sexualidad femenina es el verdadero terror de esta película, porque es lo que muestra un poco como el miedo de la sociedad a la sexualidad femenina y cómo se expresa a través de esta idea tan chunga de revivir a tu amor de juventud y que sea tu hijo al mismo tiempo. Yo la recomiendo muchísimo, Womp. que es útero en inglés, una de las palabras que utilizan para definirlo. Y me ha gustado mucho, me parece, bueno, la fotografía es brutal, utiliza muy bien toda la ambientación para expresar esos sentimientos muy inquietantes que van surgiendo del interior del personaje de Eva Green. Y está muy bien rodada y es, vamos, al menos como mínimo es muy bonita de ver y muy fascinante. Luego ya, allá cada cual, porque ya digo, es una, el típico drama de personajes muy de contemplar y de esperar a ver qué ocurre. La recomiendo muchísimo. Y no solo por Eva Green, que está muy bien, evidentemente. Lo único motivo por la que la has visto, no mientas. Bueno, y de gente que no habla, gente que habla muchísimo... que es que bueno, yo, a ver, tengo una cuenta pendiente con Kim Ki-duk porque he visto sus películas más recientes, pero y me han gustado en general bastante, pero todavía tenía pendiente Hierro 3, que es como su película más probablemente recordada y comentada. Y bueno, pues eso, Hierro 3, Binjip, que es de 2004, es un drama protagonizado por gente con nombre coreano, que no voy a decir porque, total, que es un joven que ocupa temporalmente casas de gente que está ausente y no les roba ni les hace ni le ocasiona ningún tipo de daño en la casa ni nada, pero sino que además siempre... se va haciéndoles algún favorcillo, en plan haciéndoles la colada, o tal, tiene un detallito de pagarles por la estancia. Y ese es el protagonista masculino, y luego por otra parte está una mujer que era una, solía ser una modelo, y bueno, pues ahora vive un poco subyugada, bueno, un poco. Un poco, dice. Por su marido, que la pega un poquito. Y bueno, pues estos dos personajes, que son los dos protagonistas, se cruzan cuando él se cuela en la casa de ella y el marido y se conocen y demás. Y bueno, pues a partir de ahí no voy a contar mucho, pero básicamente es un poco cómo la entrada de este chico, de este joven a la vida de la mujer cambia totalmente su existencia, pero a pasos muy lentos y sin abrir la boca en toda la película, literalmente. No se dicen, solo se dirigen la palabra una vez. Y es al final, y es un momento precioso. Y bueno, a mí me ha flipado Hierro 3, la verdad. Me parece que es una preciosidad con una carga poética que te atrapa desde el primer instante. Tiene, de hecho, una presentación de personajes que me parece exquisita, porque entras viendo un poco la rutina de él para colarse en las casas. Y le sigues a él durante un buen rato hasta que al final la encuentras a ella acorralada como un animalillo así en una esquina y ya, o sea, entre eso y la llamada que hace el marido, que ella coge el teléfono y grita, es que tienes a los personajes presentados a la perfección en cuarto de hora, bueno, que es mucho, pero teniendo en cuenta que es una película en la que no hablan la boca, dicen palabra, pues, en fin, esto que se toma su tiempo para todo, pero esto tiene una presentación de personajes fantástica. Y luego, esto es realmente es prácticamente muda porque todo te lo van contando con actos, todo tiene una carga muy simbólica, es todo muy alegórico, toda esta... este tema es un poco reivindicación sobre la violencia psíquica y psicológica. De hecho, el hecho de que ella no abre la boca en toda la película es muy significativo con respecto a lo que está hablando de pues las víctimas de malos tratos que están silenciadas por la sociedad y demás. Es muy crítica la película con la sociedad. De hecho, no solo habla de los maltratos psíquicos y físicos, sino también pues mete por ahí un poco el tema del abandono de los padres, que pues bueno, porque ellos, como se van colando en casas, pues van contando pequeñas historias, muy pequeñas, pero te dejan ver otras historias. También te habla de la corrupción policial, en fin, que va tocando unos cuantos palos así de la sociedad. Y bueno, y el final, bueno, no voy a decir nada, pero es, la verdad es que ya deja, es como el último zasca a todas estas denuncias. Y en fin, me ha parecido delicada, elegante, tiene una dirección fabulosísima, te cuenta un mundo con los planos. Claro, es que al ser una película muda, al final son los actos y un No poco... digas que es muda, que a lo mejor se piensan que es rollo Chaplin. No, a ver, se ha entendido perfectamente. Tiene muchísimo ritmo, a pesar de que es pues eso, es una película de cocción lenta, pero que no, en ningún momento lo digo como algo peyorativo, sino que se toma su tiempo para contarte las cosas, pero te las cuenta muy bien. Y está cargada de imágenes poderosísimas que te cuentan muchísimo, que son como muy artificiales por una parte, muy construidas, pero encajan perfectamente en el rollo de la historia. Y en fin, me ha flipado, la verdad. Ellos dos están muy bien. Tiene, pues, sí, no, ya está. Es que no voy a seguir. Voy a seguir dando vueltas a lo mismo para decir que Hierro 3, de momento, probablemente es la película que más me ha gustado de Kim Ki-duk. Y en fin. A mí me ha llamado mucho la atención eso que comentas de que sí, tiene como mucha magia la película y toda la historia, pero al mismo tiempo la relación entre ellos dos yo la percibo como muy realista, realmente. O sea, te crees perfectamente cómo se van acercando ellos dos en la relación que empiezan desde que se conocen. Claro, porque tú entiendes, sobre todo entiendes perfectamente de dónde viene ella. Y entonces toda la relación de ellos dos se gira en torno a cómo ella se va acercando a él desde su posición de mujer maltratada. Y el hecho de que te lo cuente todo con miradas, con gestos que tiene, cada vez que él coge el palo de golf, lo ata al árbol y empieza a darle y ella se pone delante para rechazar esa violencia, es como... sí, ¿cómo te lo va contando todo? Con actos y sobre todo eso, cómo ella reacciona a lo que este chico hace a su alrededor, porque la relación de ellos dos es muy peculiar, pero a la vez la entiendes a la perfección, está muy bien. Y luego lo que contabas de los tipos de violencia, es muy llamativo que todos los que hablan precisamente lo hacen con actitudes violentas o infligiendo violencia a los protagonistas de alguna manera. Y ellos son los únicos que no hablan. Y llama mucho la atención eso, vamos, desde los policías, la gente que se encuentra en las casas o cualquiera que hay por la calle, lo que sea. Me gusta mucho cómo trata eso. Te lo cuenta prácticamente sin contártelo, sin explicártelo, vamos. De hecho, está muy frustra mucho a veces, porque frustra mucho que ellos no abran la boca. Es como, abre la boca y di lo que está pasando. Hasta donde están en la comisaría, al chico es como, abre la boca y di que todo ha sido un malentendido. Pero realmente, no, la película con esto no hace más que subrayar la frustración que sienten las víctimas de la violencia física por parte de sus cónyuges. Y te crea ahí esa frustración que por una parte entiendes, pero por otra es como, deja de castigarme. No, está muy bien, está... imprescindible esta película, desde luego. Me ha gustado a mí también muchísimo. Por otra parte, otra película que yo tenía muchas ganas de ver es la última película de Jason Reitman, Labor Day, que se llamó aquí en España Una vida en tres días. Adaptada de la novela del mismo nombre de Joyce Maynard y está protagonizada por Kate Winslet, Josh Brolin y Getting Griffith, que bueno, y aparece también por ahí Tobey Maguire, que es la voz en off de la película, y el Henry Mayor. ¿De qué va esta película? Estamos en el 87 y tenemos a una ama de casa, Adele, que no sale de casa, que está deprimida, que es madre soltera y que su hijo Henry es el que se encarga un poco de hacer que ella siga adelante con su vida y de intentar sacarla de casa de vez en cuando, aunque sea para hacer la compra. Y un fugitivo que se ha escapado de la prisión, Frank, se encuentra con ellos y les obliga a cogerle en su casa. Y la película cuenta cómo la relación con este fugitivo cambia la vida de ese padre, de esa madre y ese hijo, y cómo afecta la presencia del fugitivo, de la alerta del fugitivo en los medios, a toda la comunidad del pueblecito en el que está. En realidad, la relación del fugitivo con ellos es un poco la excusa para contarte la historia de una familia desestructurada y de la depresión que sufre ella y las razones por las que lo sufre, qué es lo que ha pasado con esa familia y la relación con el padre ausente, que se ha ido con otra, y también qué es lo que hizo realmente Frank para estar en la cárcel y si es de verdad un asesino, como dicen por ahí, o no. Y surge, evidentemente, como no puede ser de otra manera, una relación amorosa entre el fugitivo y Abel, que algunos dicen que es muy precipitada, pero yo digo que funciona, y funciona por la simple razón de que Frank en ningún momento se muestra como un criminal violento o que haga algo que tenga que ver con amenazarles de forma física o psicológica realmente. Es un tío que simplemente les fuerza a cogerle en su casa, pero que al mismo tiempo no está preparado o no tiene esa intención a primera vista de que vaya a hacerles daño de ninguna manera. Claro, es... La película está bien en lo que presenta, porque es realmente tiene unas pretensiones muy pequeñas, como digo, es muy de contar una historia de personajes que se encuentran y que alguien entra en su vida forzosamente y le obliga un poco a abrirse y a saber más de ella. Y por otro lado está ese tema del peligro constante de que descubran que el fugitivo está ahí en esa casa y que la gente de alrededor, los vecinos, lo denuncien y venga la policía en cualquier momento. Creo que funciona, pero que tiene un defecto que para mí puede parecer una tontería, pero es que parece que no se ha quedado satisfecho con el final que tiene la película en determinado momento, en el que toma protagonismo Tobey Maguire, que para mí no aporta absolutamente nada a la película y destroza un poco el primer final, por así decirlo, que tiene, que a mí me funciona siendo un final abierto. No es el gran drama familiar de nuestro tiempo, ni mucho menos, pero sí es una película correcta, muy bien interpretada por todos, y que tiene realmente momentos muy logrados a nivel emocional. Y quizá lo que falla es que no termina de explorar todo lo que podía explorar con ese elemento del externo que haría que los dos personajes, madre e hijo, se transformaran y cambiaran un poco su actitud respecto a cómo están viviendo y a la gente que les rodea. Les falla un poco eso, que no terminan de desarrollar todo lo que se plantea en la película de la relación con el hijo, con una con una niña que hay por ahí, que es con la que se hace amigos, los vecinos, la relación con la comunidad. No termina del todo de profundizar en un montón de cosas que presentan en un principio. Y al centrarse demasiado y ser muy, muy cerrada en esa relación dentro de la casa y de lo que sucede entre esos tres personajes, se queda mucho en una película, no diré convencional, porque la película sí es muy convencional, pero muy demasiado poco ambiciosa en ese aspecto, teniendo los mimbres para haber hecho algo un poquillo más potente. Vamos, que no me parece una mala película, tampoco me parece la mejor que ha hecho Jason Reitman, pero que sí es, desde luego, más que correcta, una buena película y bien interpretada. Yo en algún momento la veré, porque ya sabéis que yo, Jason Reitman, a mí me tiene ya ganada para siempre, jamás, y no me creo nada de las críticas que hay de esta película. No, desde luego no es para destrozarla, ni muchísimo menos, ¿eh? Te puede gustar más o menos, pero decir que esta película es horrorosa, horrible o no sé qué, como ha habido por ahí críticas, es que no estoy nada de acuerdo con esas consideraciones que se han hecho hacia Jason Reitman. Lo que pasa es que yo creo que si esta película la firma otro director, la manera de tratarla hubiera sido muy distinta. Bueno, pues voy a hablar yo brevemente, porque creo que tú lo comentaste en su momento. Comenté la, sí, la hablé hace un tiempo, sí. De Heat, Cuerpos Especiales, que la vi en el avión. Es que es ¡ostras! Aún viéndola en el avión. Claro, es un... Para mí el hecho de verla en un avión, las películas, es un dato relevante a la hora de valorarlas, porque realmente en un avión pides muy poco para estar entretenido. Y The Heat, pues bueno, se queda ahí realmente. Que bueno, pues es esta película de Sandra Bullock, que hace de un agente del FBI, y Melissa McCarthy, que hace de una policía de Boston, que cada una tiene sus formas de ver la profesión y se ven obligadas a trabajar juntas para un caso. Esto no se ha hecho nunca antes. A ver, es la típica película de Buddy Movie de los 80 a nuestros días con dos mujeres. Bueno, eso quiere ser. Y bueno, es dirigida por el director de Bridesmaids, Paul Feig. En fin, a ver, me ha parecido muy floja, la verdad. Tiene un guión flojísimo, muy irregular, sobre todo. Que tiene una. Realmente me parece un guión muy poco inspirado en lo que a comedia se refiere. Y a duras penas plantea situaciones que exploten la química que se ve en algunos momentos que tienen Sandra Bullock y Melissa McCarthy, que básicamente arrastran los gags a su terreno. Y le dan un poquillo de gracia hasta que se pasan porque están alargados hasta la extenuación. Pero eso, en ocasiones está un poco inspirada y tiene algún que otro gag que sí que me sacó una carcajada, pero vamos. No llega a ser del todo aburrida, pero va rozando ahí el. Sobre todo porque, a ver, el problema que tiene de Hit es que se toma en serio. Como, ¿a qué leches viene? Sí, la trama se la toma en serio, sí. Es claro, el gran problema que tiene. O sea, tú estás contando una body, estás haciendo una body muy divertida con mujeres que están haciendo cosas, o sea, que están haciéndose las duras, que están intentando hacer una traqueotomía, pero de repente toda la comedia se para porque te tienes que tomar en serio tu mensaje de las mujeres en el lugar de trabajo y especialmente en puestos como es los puestos de policía o del FBI, y de repente la importancia son los personajes y el mensaje y no la comedia. ¿Qué coño me estás contando? O sea, es una comedia tonta y ya está, asúmelo, no pasa nada, no hay que trascender, no hay que hacer comedia. La guionista es una mujer, se llama Katie Dippold, que bueno, no ha hecho, ha trabajado en televisión principalmente, pero es como, no hacemos más que pedir comedias de mujeres, escritas por mujeres, pero el problema es eso, que ¿por qué tenemos que tomarnos en serio tanto a nosotras mismas? ¿Pueden ellas hacer tirarse una hora y media? Bueno, perdón, 2 horas de película, que es como, ¿quién te crees que eres, Paul Feig? Se pueden tirar 2 horas haciendo chistes de pedos, no pasa nada, eso era Bridesmaids, ¿vale? Y por eso funcionaba, porque eran mujeres que estaban muy bien construidas y que luego era toda una comedia. Esto que se tome tan en serio a sí misma es realmente lo que la tira por la borda, aparte de que la comedia no es, lo como he dicho, no está especialmente inspirada, y constantemente tenía la sensación de que estaban construyendo un gag. Era todo gags anticipados que nunca llegaban. Entonces, era incluso frustrante. Pero bueno. Bastante. Bueno. Me ha parecido. Podría ser mediocre si no es porque ellas dos realmente en algunos momentos divertidos, como la discoteca. Bueno, en fin, que tiene momentos así. Es que, a ver, el momento de la traqueotomía me gusta como ejemplo, porque realmente es un ejemplo de una secuencia bien escrita. Porque tienes una secuencia divertida y con el punto este absurdo, pero a la vez está diciendo mucho el personaje de Sandra Bullock, que por sus narices va a hacer una traqueotomía aunque no tengan ni puta idea de cómo se hace. Y eso te describe al personaje sin que tengas que estar con mamarrachadas de ponerte serio. Bueno, en fin, lo que sea. Cuerpos especiales me ha dejado bastante indiferente, muy olvidable. Sí, ya comenté por aquí y estoy muy. O sea, no la pongo tan mal como tú, porque la química entre ellas dos, más o menos, me funcionaba lo suficiente como para. Que Melissa McCarthy solo grita. Como para no destrozarla, pero sí que es muy. Los gags me parecen muy fallidos y muy alargados. Y no puede ser. O sea, tú no puedes dejar una película en manos de que las actrices te la salven. Porque se nota mucho eso. Es como si los gags estuvieran escritos unos cuantos diálogos y a partir de ahí vosotras haced lo que podáis con esto y a ver qué sale. Y no puede ser esto. En este caso no ha funcionado nada bien. Siempre nos quedará Arma Letal, como la gran body movie de policías que es. Pero bueno. ¿Qué he visto yo también? He visto la última película de Darren Aronofsky de 2014, Noah o Noé, como quieras llamarlo, la película bíblica, épica, basada en. Bueno, ¿en qué va a estar basado? Pues claro, en el Diluvio Universal, es que vamos, que haya que explicarlo. Con Russell Crowe, con Jennifer Connelly, con Emma Watson, con Logan Lerman. Aquí inserte suspiro de Adri, gracias. Además ya es legal. Además ya es legal. Anthony Hopkins, Frank Langella, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que también Nick Nolte, si no voy mal en mis recuerdos. Y bueno, pues se ve un poco aquí como Noah es encargado por un ente sobrenatural que podemos llamar Dios o el Creador, de construir un arca Para salvar a todas las especies animales porque son inocentes y castigar así a los seres humanos, a los hombres que han, bueno, se han corrompido y han corrompido el mundo, han prosperado pero a costa de corromper la naturaleza, el mundo y su propio alma. No, tranquilos, tranquilos, no os vayáis, no os durmáis. ¿Qué es lo que me gusta de Noah? Me gusta de Noah que realmente no es tanto la historia del diluvio universal, sino te está contando el mito del diluvio universal. Y quiero decir que hay una diferencia de matiz en esto, porque en ningún momento te intenta transmitir que te está haciendo un relato bíblico que te tienes que tomar en serio, sino que te está contando todo en función de una imaginería, un tratamiento visual de algo mitológico, sobrenatural, que sirve como parábola, como metáforas, como cuento educativo y tal. Al mismo tiempo que te cuenta una gran historia épica de un personaje que tiene que enfrentarse contra un gran evento climatológico, que está muy de moda esto del cambio climático, pues esto es una película muy de cambio climático, evidentemente. Dicho esto, la película visualmente es muy potente y tiene momentos que realmente se nota mucho la mano de Darren Aronofsky, a pesar de ser un blockbuster épico, típico de catástrofes, porque esto es lo que es. Pero también cae mucho en los clichés y en los tópicos de este tipo de películas. Claro, ¿cuál es el mayor fallo de esta película? Es que como está muy constriñida a seguir paso a paso la historia bíblica tal como tiene que ser, de determinada manera, con sus licencias, evidentemente, como por ejemplo monstruos y demás de piedra, que son como Ents del Señor de los Anillos. Pues claro, como está muy limitada a tener que seguir cierto tipo de pasos en su historia, porque sí, no puedes explorar del todo lo que te podría dar ciertos personajes, ciertas situaciones, ciertos momentos de la trama, como querría probablemente Aronofsky o como pediría la película. Por todo lo demás, es una película épica muy entretenida, muy espectacular, y funciona mucho a nivel humano porque te cuenta toda la historia de la familia de Noé, su relación ahí con Matusalén, la niña que se encuentra por ahí que no puede concebir hijos, en fin. Tiene pequeñas microhistorias que te van creando conexión con los personajes, un conflicto con los malos, malosos, corruptos de la tierra, que son con los que, por los que va a hacer el diluvio el creador y tal. Y funciona mucho eso, como un gran relato mitológico que no te tienes que tomar al pie de la letra o de forma seria, sino que es una gran historia que te está contando Aronofsky basado en el personaje. A mí me ha gustado bastante, con todos sus defectos que los tiene. Me ha gustado bastante. Y no se hace pesada, ni en ningún momento te intenta vender moralina, porque realmente tiene un mensaje muy universal y muy espiritual, y va más allá de que sea algo basado en la Biblia. Y creo que es un gran acierto ese enfoque que han tenido con la película. Pero evidentemente, pues no es la mejor película de Aronofsky. Es muy convencional en muchos aspectos, y eso también la lastra bastante en según qué momentos. Pero bueno, se puede ver, es una gran película épica con superestrellas y muy espectacular. Cine palomitero, digamos, del bueno y con una cierta intención detrás que siempre se puede y se debe agradecer. Yo tengo bastantes ganas de verla porque con Aronofsky de momento no tengo ningún... Pero la verdad es que sobre todo tengo curiosidad, aparte de porque tenga ganas de ver la película de por sí, por toda la controversia un poco, vamos, realmente ha habido opiniones para todos los gustos. Extremistas religiosos diciendo que es que esto no era realista. Bueno, sí, la gente es un poco tal. Bueno, a ver si tengo ocasión de verla. Entre Godzilla y Godzilla metería 9. Sí, pues es del mismo género, más o menos, ¿eh? Sí, ¿no? Pues bueno, otra de las que he visto yo hace ya, me da la impresión, 500 millones de siglos, fue precisamente otra cuenta pendiente con un director que me gusta mucho, que es Malick. No había visto aún su primera película, Malas Tierras, Badlands, de 1973, que protagoniza Martin Sheen y Sissy Spacek, que básicamente son... Él es un James Dean wannabe, y ella es una niñata así recatadita y tal, que se encuentran por un evento que ocurre en casa de ella y bueno, pues van, es una especie de road movie de huida, tal. Que no quiero contar demasiado porque realmente no sé hasta qué punto el detonante verdadero de la historia es spoiler, porque sucede como en el minuto 20 o así. Pero bueno. Me gustó mucho, me ha sorprendido porque es una road movie, pero es una road movie con un punto retorcido, con dos personajes que realmente ni sienten ni padecen ante el horror que provocan a su paso. En plan, o sea, es que realmente es perturbadora por eso, porque te está contando las cosas desde el punto de vista de ellos dos, que van por ahí, por Estados Unidos, con su coche, como si no estuviese pasando nada, como si estuviesen viviendo la vida lejos de pues, las ataduras o las preocupaciones que le podrían dar una vida normal, y realmente lo que están haciendo es, bueno, cosas que no deberían. Y es un poco realmente la reflexión final de Malick, que es el rollo, la banalidad del mal, y lo hace muy bien con el tono que tiene la película y sobre todo con el contraste que hay, que a mí me parece brillante el contraste entre lo que tú estás viendo realmente como espectador, que les estás viendo a ellos dos yendo de un lado a otro y dejando gente a su paso herida. Es difícil hablar de esto. El contraste con la voz en off que tiene la película. Pues la voz en off de Sissy Spacek, del personaje Sissy Spacek, que es una niña, una adolescente todavía, que realmente no sabe, no entiende muy bien lo que está pasando, y todo te lo cuenta desde un punto de vista de piruletas y happy flowers que no contrasta para nada con lo que tú estás viendo. Entonces, tienes como una especie de dos puntos de vista, desde el tuyo, que te horrorizas ante todo lo que está pasando, y el que tienen ellos, que realmente no son conscientes de lo que están provocando. Y por supuesto, pues bueno, tiene todo ese halo poético que inyectan Malick a sus películas. La fotografía es fantástica, todos esos campos inmensos de nada realmente, de desierto, imágenes que te dicen muchísimo, como cuando me encanta el momento en el que Martin Sheen está ahí como, sí, delante de del horizonte así desértico, con el revólver puesto así en los hombros, como si fuese, apoyada las manos como si fuese un espantapájaros, que te dice muchísimo de un personaje solo con una sombra sobre un fondo. Y bueno, la persecución en el coche me sorprendió, por cierto, porque es una secuencia de acción brillantísimamente rodada. Ahí como utiliza todo el polvo y los coches. Ah, está fantástica. Y luego esto, que tiene ese punto grotesco del contraste de lo que te está contando con el tono que te lo cuenta y el personaje de Sissy Spacek, que es muy llamativo, la verdad. Es una película muy peculiar y muy recomendable, porque tiene una mezcla de elementos que sobre el papel parecería que no iban a funcionar, pero realmente Malick los agrega muy bien para contarte un poco, para que te quede clara su reflexión sobre este tema de la violencia injustificada pero inconsciente, y a la vez que te cuente una historia y te cuente los personajes, y en fin, la secuencia del incendio es brutal. Y muy recomendable. Si no la habéis visto, yo la recomiendo. Se ve a Malick, pero desde luego no es como sus películas más actuales. Lo digo por si estáis por ahí, haters del Árbol de la Vida. No tiene nada que ver. Conste. Sí, iría más por el camino de cosas como Bonnie and Clyde. Sí, de hecho es un Bonnie and Clyde Sí. retorcido. No, es como si los personajes de esta película hubieran visto Bonnie and Clyde y hubieran salido del cine y se hubieran puesto en marcha entonces. Sí, Está muy básicamente. influenciado por la época que era de las películas de la época del New Hollywood y demás. Es muy hija de su tiempo, sí, desde luego. Si os gustan ese tipo de películas. Yo tengo un recuerdo muy lejano de ella, pero sí que iba por ese camino. Seguimos, en este caso, yo un poco solventando una de mis grandes deudas pendientes del cine Anda, que de ya te nuestro vale, tiempo. ya te vale. Esto lo tengo que aguantar cada vez que digo que no he visto una película que supuestamente tiene que haber visto todo el mundo. Se trata de Las Horas, The Soy la voz Hours, de La Razón. de la gente. Las Horas, la película de Stephen Daldry, director de cosas The como Hours. Billy Elliot o, ¿cómo era? Tan fuerte, tan cerca. últimamente, que estuvo nominada y demás. Bueno, está protagonizada a las horas por Nicole Kidman, Meryl Streep y Julianne Moore, y también aparece por ahí Ed Harris, entre otros, y está basada en una novela también del mismo nombre de Michael Cunningham, muy, con mucho renombre y demás. La película te cuenta la historia de tres mujeres en tres situaciones muy distintas, tanto cronológica como vitales. Por un lado está Virginia Woolf en los años 40 y por otro lado está en los años 50 Laura, que interpreta Julianne Moore, y por otro lado está Clarissa, que la interpreta Meryl Streep en la actualidad, que estamos hablando pues del año 2001 o así. Y es complicado explicar, pero bueno, más o menos la película que lo intenta tratar es la historia de estas mujeres a través de todo lo que le ocurre en su vida, en un día muy concreto, y va interrelacionando las tres vidas de las tres mujeres a través de lo que les ocurre y de su situación de básicamente insatisfacción vital y cómo ellas están frustradas en su vida por las decisiones que han tomado y lo que su vida nunca ha llegado a ser. Por una mujer típica de los años 50 que vive para su marido pero que no es feliz a pesar de tener un hijo y demás, que vive todo el rato para satisfacer los deseos de una vida convencional de su marido. Virginia Woolf, que bueno, era una gran literata, escritora, pero tenía problemas relacionados con su salud mental que siempre le pusieron un poco ahí en el borde de la locura, por así decirlo, y pues se cuenta también un poco la relación con su marido. Y el Meryl Streep en el presente, que está preparando una gran fiesta para su amigo Richard, y se muestra ahí un poco la situación de él, que es un enfermo terminal, y las consecuencias que tiene su relación en su vida y demás. Es una película que a nivel interpretativo es simplemente brillante. Las tres están espectaculares, pero yo de verdad destaco sobre todo a Nicole Kidman, que está increíble en su personaje de Virginia Woolf. Y luego el ritmo narrativo, el montaje, la manera de encadenar planos y las transiciones entre escenas es brutal también, llama muchísimo la atención. Y qué manera de utilizar simplemente la vida cotidiana para contar tantas cosas de las vidas de estas mujeres, simplemente en su relación con los demás y en su manera de reaccionar ante lo que ocurre y las pequeñas cosas que ocurren que pueden desencadenar decisiones muy radicales a tomar por parte de ellas. Me parece una película imprescindible, muy diferente a muchas películas de este estilo que se han hecho en los últimos tiempos. Por eso, porque me parece una película que se atreve mucho a jugar con la estructura y con la manera de contar las cosas, a pesar de que luego la historia podría que cuenta por debajo puede parecer muy convencional. Brutal, me ha parecido maravillosa, grandísima la manera de rodar de Stephen Daldry, la fotografía, la banda sonora, que es impresionante. La banda sonora es impresionante. Sí, de Philip Glass. En fin, es todo un conjunto que funciona a la perfección. Y a pesar de ser una película coral, en ningún momento se pierde, tiene muy claro lo que quiere contar y además dura menos de 2 horas. Impresionante. Me ha dejado muy loco esta película. Además, hay que tener en cuenta lo dificilísimos que son los tres personajes de esta película, porque realmente todo podría haber salido mal. Las tres épocas, el entrelazar las tres historias y luego el hecho de que eso, que son tres mujeres que simplemente tienen una especie de tristeza crónica que fácilmente se podría haber ido a la histeria o a que fuesen insoportables o a no comprender muy bien de dónde venían. Y el hecho de que esté contado en solo un día, quiero decir, que con esa rutina vayas entendiendo de dónde viene y qué les pasa y conectes con ellas y tal, es que me parece un trabajo titánico y lo hace Daldry a la perfección. Y luego tú has destacado a Nicole Kidman, yo me quedo con Julianne Moore. Me parece impresionante el trabajo que hace porque tiene el personaje a mi gusto más difícil de interpretar porque es el que está construido a base de sutilezas y la relación que tiene su personaje con el niño me parece una delicia, porque está todo, absolutamente todo, contado con miradas, o sea, por parte de ella a él y de él a ella, se comunican solo con miradas y tú entiendes tan bien lo que se están diciendo realmente cada vez que se miran, y entiendes tanto el sufrimiento del niño, que es un niño y en el fondo entiende lo que está pasando con su madre y ella, o sea, y es que no se abren la boca en la película, es que me parece absolutamente fascinante. Y en fin, eso. Bueno, y sí, todo todos los secundarios que tiene la película, que no me acordaba, que está gente como Miranda Richardson, John C. Reilly, Margot Martindale, Allison Janney y Jeff Daniels. O sea, es una película que, pues eso, a nivel actoral es muy sólida. Tú has destacado a Julianne Moore, pero es que las tres son increíbles en sus papeles, en su tiempo, en sus situaciones. Sí, es brutal lo que hacen. Me ha sorprendido mucho y a ver si veo ya la siguiente Billy Elliot. Me comprometo a verla. Ay, madre. Yo no la veo porque no la veo otra vez para comentarla contigo, porque la he visto mil veces ya en la tele y siempre acabo llorando como una magdalena. Pero, en fin, lo que te esperas, Ramón. Bien, y luego otra película que he visto es un documental del año pasado que abrió bastante polémica en su momento, pero que luego no llegó a ser nominada en los Oscars, por cierto. Desde aquí mi indignación es Blackfish. Documental que sigue principalmente a una ballena que se llama Tilikum en el parque acuático estos de SeaWorld, desde la capturan a principios de los 80, y va siguiendo su historia a través de los distintos incidentes que han provocado y que ha llegado a provocar la muerte de cuidadores y de varias personas relacionadas con esos parques acuáticos. Bueno, se utiliza como un poco como excusa esta ballena, personalizándolo en esta orca en concreto, para contar la historia realmente, la historia de verdad que hay detrás de estos parques acuáticos donde se hacen estos espectáculos con orcas entrenadas, y poniendo muy en duda y en tela de juicio las técnicas que se utiliza para entrenarles, las condiciones de vida que tienen. Si realmente estos parques sirven para algo, si se alarga su vida, si realmente están haciendo como de protección de estos animales. Y se utiliza muy bien todo esto para luego explicar de una manera muy directa cómo estos incidentes y estos ataques y estos accidentes, entre comillas, que intentan vender desde estos parques acuáticos, no son más que las consecuencias de un tratamiento a unos animales que realmente no comprenden en profundidad, porque son animales salvajes que en el fondo no pueden ser domesticados del todo, y que con las condiciones de vida que tienen en esos parques viven estresadas y con problemas de salud y con problemas mentales, porque llegan a desarrollar psicosis. Y se vuelven violentas por cualquier tontería, además de que cualquier fallo por parte del cuidador o del entrenador lleva a que estos animales pierdan completamente el norte y puedan reaccionar de una manera que no se puede anticipar. Veamos, por ejemplo, la película Dióxido y Hueso con Marion Cotillard. Parece una tontería, pero está relacionado con esta película muy fácilmente, porque es un poco la consecuencia de lo que ocurre por todo el tratamiento que se hace de estos animales en estos parques acuáticos. Y eso, es una película muy, muy dura desde el punto de vista de que te cuentan todas las penurias que pasan estos animales encerrados en lugares muy pequeños, cuando normalmente recorren decenas, si no cientos de kilómetros en un mismo día estos animales cuando están en vida salvaje. Y también la tragedia humana que supone estos incidentes que ocurren en estos parques que se han intentado tapar sistemáticamente como inevitables o como algo que es normal o como fallos humanos, pero que en ningún momento desde estas empresas se intentan a responsabilizar de que realmente es problema de todo el sistema que tienen ellos para sacar provecho y explotar comercialmente a animales que realmente deberían estar en libertad. Liberad a Willy ya, por favor. Da mucha pena, y el tratamiento me parece muy correcto. No es melodramático ni efectista, pero lo que te cuenta es muy, muy duro. Yo es que, ves, no he sacado fuerzas para ver Blackfish, porque además, yo estuve en el SeaWorld, me lo pasé como una enana viendo las orcas, y Me voy a sentir mal. Pero no, no. Yo hay, por ejemplo, The Cove, también es otro que tengo pendiente. A mí es que estos documentales en los que se ve cómo maltratamos a los animales, es muy de lo peor que diga, pues prefiero no saberlo. Pero realmente no es por eso, es porque es que sé que voy a ver Blackfish y voy a sufrir tanto que no lo voy a soportar. Porque además todo el mundo está de acuerdo en lo que comentas de que es muy dura de ver. Pero bueno, algún día me atreveré a verla. Bueno, nombrar simplemente a la directora Gabriela Copperwhite, que es la responsable del documental, y que es otra película distribuida por mi distribuidora favorita de películas independientes y marginales, que es Magnolia Pictures. Desde aquí apoyar a una empresa que hace realmente películas y distribuye películas arriesgadas y de género y marginales que valen la pena ver. Y ya te dejo a ti hablar. Hecha la reivindicación, hemos tenido la oportunidad de ver Enough Said, Sobran las palabras. Pues vámonos, si sobran, vámonos, venga, ya está, ya hemos hecho nuestro trabajo. Venga, perdón, sigue. Madre, esta de la media del año pasado, que protagonizada por Julia Louis-Dreyfus y James Gandolfini, y también aparece por ahí Catherine Keener y está Toni Collette, pero bueno, ellos dos son los protagonistas, sobre todo ella. La directora y guionista es Nicole Holofcerner, que la verdad no he visto ninguna de sus películas y las he puesto ahí para ver porque como me ha gustado Enough Said, así adelanto, pues es suya esta de Encuentros en Nueva York o Amigos con Dinero, que hay Jennifer Aniston y Frances McDormand, que la tengo pendiente y nunca al final me había puesto y mira, después de Enough Said, la verdad es que sobre las palabras, porque hay que verlas. Básicamente, el personaje de Julia, bueno, Julia Louis-Dreyfus es una madre que está divorciada y su hija pequeña, bueno, su hija está a punto de irse a la universidad y tiene un poco así el síndrome del nido vacío. Y en una fiesta conoce a James Gandolfini, que es otro padre divorciado cuya hija también se va a marchar a la universidad. Y bueno, pues digamos que se encuentran en ese momento de sus vidas y la película te cuenta su relación y las consecuencias que tiene y cómo se enreda un poco todo. Por algunas casualidades muy divertidas. La verdad es que es muy refrescante ver una comedia romántica como esta, porque es una comedia romántica, no vamos a engañar a nadie, pero es primero, o sea, es una historia de personajes. Luego el género es simplemente el marco en el que se cuentan, sobre todo se describe un poco el momento vital del personaje de ella en concreto y la solidez que tienen los personajes de esta película, de los dos protagonistas, es pues hacía mucho que no veía un nada media rollo indie, aunque no lo sea, pero es Es indie de pacotilla, sí, es porque indie, está sí. coproducida por Fox Sí, pero Searchlight. ya hemos dicho aquí muchas veces que nosotros usamos indie como género. En plan, ya sabemos un poco de qué va el rollo de la media indie, pues este es de ese rollo. Pero eso, que hacía muchísimo que no veía una película, y mira que he visto últimamente algunas que me han gustado, porque es que es sutil, es elegante. Es divertida, pero sin buscar ahí la comedia fácil o el chiste tonto. Está todo como muy integrado, es muy natural la forma en la que sale la Los comedia. diálogos son de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Es que se toma. A ver. No es que. No se toma el tiempo en presentarte a los personajes y explicarte la situación en la que están y cómo son y por qué. No, no, no. Directamente te meten en su rutina. Está todo contado por acciones con Louis-Dreyfus, si no me equivoco al decir su apellido. Que la verdad es que le da muchísimo carisma a su personaje. Está impresionante en esta película. Y vamos entendiendo muy bien toda su personalidad. Es que crea un universo emocional. Pues eso, muy carismático y muy atractivo de forma muy natural. Y yo, o sea, en fin, sí, los diálogos son fantásticos. Como en una conversación te están diciendo muchísimo sobre los personajes, sobre sus. A la vez que te están alimentando el enredo que se crea, a la vez que te están presentando un nuevo problema. En fin, que es que es. Como muy orgánica, es todo muy orgánico. Es como si parece que les han puesto ahí juntos y se han puesto y ha surgido de forma natural. La verdad es muy refrescante esta comedia. Pero el problema que yo le veo es que no llega a ser redonda, no llega a ser. No llega al sobresaliente. Porque los secundarios me parece que están, son demasiado funcionales. Es la pareja de esta que son amigos de ella no acaba de encajar muy bien en, como digo, en el relato conjunto de todo lo que se está contando, no acaba de encajar. La amiga de la hija que está siempre por ahí tiene ahí una trama que tiene muchas posibilidades, pero nunca llega del todo a cobrar un poco de entidad por sí misma, sino que es muy herramienta para todo lo que le está pasando a Julia, a Eva, creo. Sí, Eva se llama el personaje. En fin, que los personajes no acaban de calar ninguno de ellos, los secundarios, y eso desdibuja un poco el conjunto. Pero vamos, ellos dos están tan bien y funcionan también, está también escrita en general, que a nivel de diálogos y demás, que merece mucho la pena. Y luego, a ver, se ha en su momento cuando se estrenó, como Gandolfini se había muerto y tal, estaba todo el mundo, ¡buah! ¡Qué bien está Gandolfini! No sé qué. A ver, está bien, no exageremos tampoco. Está solvente y tal. Yo creo pero que tampoco él lo hace muy bien, pero lo que mejor funciona es en función con Julia Louis-Dreyfus. O sea, claro, a ver, la que está impresionante es ella, realmente. Pero él está bien y ya está. Pero bueno, ya sabemos. Creo que la película... Soy una insensible. La película logra explotar muy bien la química que hay entre ellos dos. Y como ya he dicho antes, los diálogos me parecen fantásticos, fabulosos. Es toda una historia de amor muy de nuestro tiempo, pero no es una historia de amor típica, con personajes típicos que estamos acostumbrados a ver mucho, porque claro, son personas que vienen de relaciones que se han roto, padres solteros ahora, entonces... No es el mismo tipo de personaje que está preocupado por el qué dirán y demás, y se empeña mucho en demostrarte que realmente están pasado de vueltas de todo y que les da un poco igual muchas convenciones sociales, que gente más joven se podría preocupar más por ellas. Y sobre las quejas con los secundarios, estoy de acuerdo, sí, pero no estoy de acuerdo tampoco. O sea, sé lo que quieres decir, pero a mí sí que me funcionaron bien en lo que hacen y sí que me gustó mucho, por ejemplo... Es el matrimonio, este amigo, como una manera de representar precisamente gente que acepta esos fallos. Falsos. Son no muy lo falsos. Sé, puede como, ser. Quizá como, son demasiado... como personajes, son, es que son una herramienta y se nota. Quizás tanto. Quizás son demasiado exagerados para generar esas situaciones cómicas. Es que piensa en ellos. No existen como personas, solo existen como personajes en las secuencias en las que aparecen. No tienen nada. O sea, sí, son una herramienta y se ve mucho porque tú no puedes decir nada más de ellos, aparte de las cuatro pullas que se sacan, que tienen cuando están con los demás. No están creados para nada, solo para servir a los protagonistas, a la protagonista. Lo que sí me gusta es mucho la relación de ella con la amiga de su hija. Eso me gusta mucho, como poco a poco. Pero no llega a nada. No. ¡Ay! Le ha faltado 10 minutos a la película, yo creo. En serio, me estaba encantando, pero luego la resolución es muy pobre. Cuando llega la hija y tienen esa conversación y tal, es muy... No... sobre todo porque una vez más a la hija, al principio vas entendiendo de dónde viene la amiga de la hija y por qué está ahí y tal, lo vas entendiendo un poquito, pero nunca lo llevan a nada, nunca le dan como el broche final para que esa trama cobre sentido por sí misma. Y al final todo está enlazado con la trama principal, a eso me refiero. Y es una pena porque realmente solo hacía falta un par de lacitos para dejarlo todo precioso. Sí, vamos, pero que la película está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Además, eso te cuenta cosas muy interesantes. Bueno, sobre todo el miedo este a volver a meterte. Sobre todo el pavor que tiene ella de volver a enamorarse. Que es como un punto de partida muy que puede sonar muy típico, pero como decías tú, está desarrollado de una forma claro, muy original. Claro, porque ellos los dos anticipan el fracaso de la relación, sí, un poco sí. En vez de estar ilusionados rollo Ted Mosby en How I Met Your Mother, están todo lo contrario, en plan, esto va a ir mal porque luego vamos a descubrir que tenemos muchos fallos entre nosotros y va a salir la cosa horrible porque estas cosas siempre salen mal. Están en ese plan muchas veces y es bastante, llama mucho la atención ese planteamiento, que es muy distinto a lo habitual, a pesar de que el tono y el tipo de humor y el tipo de personajes sí que los ves más reconocibles. Y la verdad es que sí, está, es muy sólida la película. Si no tienes nada más que decir, paso yo a la siguiente, que es Ain't Them Body Saints, En un lugar sin ley, la película del año pasado de David Lowery, escrita y dirigida por él, que este hombre, diréis, ¿quién es este hombre? Pues este hombre es el que ayudó a montar Upstream Color a Shane Carruth No huyáis, tranquilos, no huyáis. Es una película protagonizada por la impresionante Rooney Mara como Ruth y Casey Affleck, el hermano de Batman, como Bob. Y cuenta la historia de un par de fugitivos que se han dedicado a hacer cosas por ahí, crímenes. Les coge la policía, el sheriff del pueblo les coge y él, Bob, que pues se hace responsable de sus actos criminales y ella queda libre en plan, me obligaron a hacer esto y demás y no soy responsable de las cosas que he hecho cuando estaba con esta gente, con su grupo de criminales. Él va a la cárcel y le dice, volveré a por ti porque te quiero mucho y demás. Y ella se queda con su hija que va a nacer en su casa, en el pueblecito, esperándole y criando a su hija. Y la historia es una historia muy de, pues esto, de las deudas personales, del sacrificio del honor, de los sentimientos crudos y de cómo hay que un poco cambiar la manera de pensar y de ver la vida sin queremos evitar los destinos trágicos que pueden suceder porque, bueno, pues eso, este hombre se escapa de la cárcel y la película muestra cómo va al reencuentro de ella, de su gran amor, sin importarle nada, las consecuencias ni nada de lo que pueda ocurrir después. Y por el camino está Kate Carradine, que hace de Skerrit, que está ahí un poco protegiendo a Ruth, y también aparece el sheriff del pueblo, que está interesado románticamente con ella, pero esto no es una película de triángulo amoroso, aunque pueda parecer que sí por lo que acabo de decir, no, se muestra un poco el interés por ella en plan, le parece una buena persona que cometió errores en el pasado, pero que ha rectificado y ahora es una persona de bien. Es una película muy bonita de ver, una fotografía fabulosa, muy bien dirigida, que recuerda muchísimo a esas películas que, por ejemplo, ha recordado ahora mismo Adri con Malas Tierras, porque es muy hija de las películas del Renacimiento de Hollywood, rollo Bonnie and Clyde y rollo Malas Tierras. Tiene ese rollo de personajes con violencia alrededor, un amor trágico, situaciones de violencia extrema que se desatan en un momento determinado, todo mezclado ahí muy bien para desarrollar tanto esta historia de amor imposible que el destino se encarga de separarles y al mismo tiempo las consecuencias que tiene el pasado criminal en estos protagonistas en el presente. Me ha sorprendido mucho, ellos dos están muy bien y está muy bien rodada y es una película eso, muy pequeñita, muy de pocas ambiciones, pero que lo que intenta contarte lo transmite perfectamente con un tono muy de drama de personajes, pero al mismo tiempo esa manera de filmar con un gran gusto y evocando cosas así muy líricas y poéticas en determinado momento, con un montaje fantástico también, este hombre sabe de lo que hace en sus películas y combina muy bien el montaje con la banda sonora para crear momentos con una atmósfera muy, muy propia y muy particular de estos personajes. La verdad es que vale mucho la pena, es una película muy... muy de, para los que les gusta el cine así de los buenos tiempos, como se suele decir, ¿no? Añejo, que tiene sabor añejo. Es como si hubieran hecho esa película en los años 70 y la hubieran teletransportado hasta nuestros días. Me ha parecido fantástica. Una gran película de este rollo de criminales y amores imposibles. Bueno, pues hablando de amores imposibles... No sé realmente por qué he dicho eso. Sí, vamos. He intentado enlazar, pero no ha sido posible con los Muppets. Pues podrías decir, los personajes de Ending Body Saints no son muñecos, pero sí que son muñecos en los Muppets. Pero es que eso es demasiado obvio, por favor. Yo estoy por encima Estás de por eso. Por encima de bien y el mal. Totalmente. Sí. Pues de Muppets, los Muppets, la primera película. Ya sé que ahora se acaba de estrenar la secuela que todavía no he visto, pero yo tenía pendiente la de 2011. Que está dirigida por ¿Cómo James no Bobby. Has visto los Muppets? ¡Oh, Dios mío! Yo tampoco la he visto. Protagonizada por Jason Segel y Amy Adams y Chris Cooper y un montón de Muppets, obviamente, como indica su título. Y bueno, la verdad, bueno, es una de esas películas que tienen un montón de cameos barra secundarios que aparecen por ahí, tipo pues Alan Arkin o Zach Galifianakis o como le he hecho se diga. Gallinakis, yo siempre llamo Gallinakis. Y bueno, a ver, la historia de los Muppets básicamente es que le van a cerrar el teatro, entonces Esto no se ha hecho nunca, perdón. sí, tienen que reunir otra vez a los Muppets para hacer un último show y poder salvar el teatro del malvado magnate que quiere comprar y convertirlo en, ya no me acuerdo qué. Me ha sorprendido, fíjate tú, me ha sorprendido gratamente porque realmente no la había visto porque, pues bueno, tenía aspecto de una película bastante infantil, me esperaba algo tipo Los Pitufos y eso que diré aquí, que Los Pitufos dentro de ser una película infantil, me parece que está curiosa, la primera, vamos, curiosa, que se deja ver, pero Los Muppets es otro rollo totalmente distinto. No sabía que estaba dirigida por James Bobin, que es el tipo de Flight of the Conchords, y ahora me lo explico un poco todo. Y bueno, aunque el guionista es el de cosas como Di que sí, o Todo sobre mi desmadre, o en fin, un montón de comedias de estas de Grandes, fumaos grandes comedias. que no me gustan mucho. Pero bueno, me ha sorprendido porque lo que no esperaba para nada es que fuese un musical autoconsciente. Pero no es que sea autoconsciente solo, es que es autoconsciente, autoparódico y a veces incluso se pasa. Tiene bromas sacadas de contexto con respecto a que rompe totalmente la cuarta pared y solo les falta, bueno, no la rompen totalmente, pero solo les falta que alguien mire a pantalla y te guiñe el ojo. Que incluso me parece que están muy exageradas o fuera de lugar, solo por el que parece como que quiere ser. Sí, como está muy forzado a veces esa autoconsciencia. Me resultó curioso porque pasarse a autoconsciente tiene leches, ¿eh? Pero, en fin, tiene canciones muy divertidas, la verdad, y a pesar de tener algunos bajones de ritmo. Porque bueno, al fin y al cabo es una película para niños y te van explicando un poco todo lo que está pasando y claro, pues eso en esos momentos se hace un poquito más aburrido, pero es bastante entretenida. Los momentos así paródicos están muy bien. Amy Adams y Jason Segel son muy divertidos y bueno, cómo va introduciendo el mundo de los Muppets y demás, en fin, pues es una película de Una los Muppets. pregunta, ¿Jason Segel sigue haciendo Jason Segel? Sí. Vale. No, si a mí me hace mucha gracia, pero es que siempre hace lo mismo. Siempre hace lo mismo, pero bueno, funciona. Y, en fin, pues sí, tampoco es la película de la vida, pero para pasar un ratillo así entretenido, yo la recomiendo. Además, eso que, sobre todo, yo destacaría las canciones, que tiene canciones rollo sarcástico, irónico, patético, muy divertidas. Y, en fin, tampoco me voy a enrollar mucho en los Yo Muppets, me que no. esperaré a que saquen el libro. Estás hoy que lo petas, ¿eh? Ay, bueno, si sí, algún día veré los Muppets, la verdad, no sé por qué no la he visto. Es la típica Con película que lo la fan que dejas eres tú de pasar. Amy Adams. Lo que pasa es que llegó un momento entre Alvin las ardillas, los pitufos, no sé qué, era como dejadme ya de películas Buah, con monstruitos y cosas, bichejos. monstruitos. Bueno, los pitufos son monstruitos, ¿qué pasa? Ya llegó un momento de saturación porque vi a Alvin y las ardillas 2 y fue como, Es que a esto quién se le ocurre. Es es. solo culpa tuya. Esto es horrible. Yo la primera la vi en un avión, fíjate tú, por dónde también. Este año he aprovechado para haber ido y vuelto. O sea, he ido 18 horas y vuelto 19 horas. He visto poquísimas películas en el avión, ¿eh? Claro, estabas con Survivor. No, pero cállate. Sí, claro, por supuesto, qué temporadón. No, pero decir, por cierto, aprovecho para poner un mi me gusta y mi más uno a Turkish porque tienen los aviones, los asientos tenían las telecillas estas que tienes delante en el asiento del de delante y tenían un catálogo muy extenso de películas y muy variado y además películas bastante recientes. La verdad es Lo que mismo me sale más sorprendió. barato viajar en avión para ver películas que Pues contratar algunos fíjate, hombre, servicios. que sí. Mira, 500 euros me costó el avión a Tokio. 500 eurillos, te vas y vuelves, que son en total casi 40 horas y te ves películas. Oye, ves plan Ever. Te quedas un par de días en Tokio por hacer así la gracia y te vuelves. Y te las ves todas. Además, tiene de todo tipo y procedencia. Bueno, acabemos ya esta sección con la Sí. última película que he visto, que es The Amazing Spider-Man 2, o como se llamó en España, El asombroso hombre araña, no es mentira, se llama The Amazing Spider-Man 2, El poder de Electro. Porque El claro. poder es nuestro, Capitán Plan. No. Bueno, la segunda película que dirige Mark Webb de esta trilogía que va a hacer de este reboot de El Hombre Araña, en esta ocasión guionizado por Alex Kurtzman, Robert Orci y Jeff Pinkner, y siguen los mismos protagonistas, sigue Andrew Garfield como Peter Parker, Emma Stone como Gwen Stacy, y aparecen estrellas del calibre de Jamie Foxx haciendo de lo que va a ser Electro o Felicity Jones, que hace de Felicia. A Felicity hace de Felicia. Bueno, es un personaje que a lo mejor sale en la tercera película, nunca se sabe, porque bueno, se llama Felicia, vosotros comiqueros sabréis quién es. Y también aparece Paul Giamatti, haciendo de Rino, y Sally Field de la tía May. Bueno, sigue las historias de Peter Parker. Peter Parker sigue luchando contra el crimen, intentando compaginar su vida personal y cotidiana con su alter ego y lucha policial vigilante, como Spider-Man, Spider-Man en español, y su relación con Gwen Stacy, a pesar de la promesa que hizo al Capitán Stacy en la película anterior, no diré más, de que la dejase un poco al margen de su lucha contra el mal. Y en esta película se muestra la evolución del personaje en el sentido de cómo las consecuencias de ser Spider-Man, él no puede anticipar lo que va a ocurrir al ejercer como Spider-Man, y le viene todo de vuelta y tiene que hacer frente a todo e intentar controlarlo todo sin mucho éxito por sí mismo. Pero necesita ayuda de los demás. Con amigos, solo no puedes, con amigos sí. Bueno. Y pues eso, un empleado ninguneado de Oscorp se vuelve Electro porque, bueno, tiene un pequeño accidente por ahí y empieza a poder controlar la electricidad. Y llega su amigo de la infancia, heredero del imperio Oscorp, y pues le pide ayuda de determinada manera. Y además, pues eso, pues criminales que hay sueltos por ahí que tiene que hacer frente a ellos. El tráiler, si os digo la verdad, me daba una pereza absoluta. A pesar de que me gustó la primera con sus fallos, el tráiler me parecía lamentable porque te venían como más de lo mismo, pero en plan, vamos a tener 300 horas de acción, 400 villanos y todo junto y todo revuelto. Nada más lejos de la realidad. La película logra su objetivo de desarrollar la trama de la relación de Peter Parker con Stacy, cómo se enfrenta a los villanos y te cuenta el origen de tres villanos, nada más y nada menos. Pero no os asustéis, luego os digo por qué. Y luego además cuenta la evolución de esa investigación que está teniendo él de saber las misteriosas circunstancias en las que desaparecieron sus padres en su momento y le dejaron con sus tíos. Bueno, pues eso, lo administra muy bien. La estructura de la película va en rollo, pues alternando personajes, alternando tramas, de tal forma que el espectador en ningún momento se siente saturado por la cantidad de personajes o de cosas que te quieran contar, porque en el fondo la película es. En realidad, la película es una comedia romántica. Esto es verdad. Spider-Man 2 es una comedia romántica y te cuenta, por otro lado, que además Peter Parker lo pasa mal siendo Spider-Man. Y es una película muy emocionante, muy espectacular. Las escenas de acción están mejor que en la primera película, es mucho más divertida que la anterior película y explota mucho mejor la relación entre Gwen Stacy y Peter Parker. Así que he salido muchísimo más satisfecho que en la anterior, porque además los problemas que tenía la primera, que eran básicamente de guión, en esta lo han solventado y es muchísimo más sólida en esos puntos débiles que en la anterior eran mucho más evidentes. Aquí se han preocupado por hacer algo que tiene, pues eso, que está mucho más redondo y que tiene un cierre para todas las tramas y que te lo va administrando todo de manera coherente y orgánica y no se siente nada forzado como ocurría, por ejemplo, con el villano de la primera película, que era como en media hora te he contado el origen del villano, cómo cambia de opinión, cómo quiere matar a todo el mundo. Aquí no, aquí entiendes lo que está pasando y te lo van contando a lo largo del metraje y a pesar de durar 2 horas 20, la película se pasa volando y es puro divertimento. No, no, es que te lo digo. 2 horas 20. 2 horas 20, sí. Y te digo que se pasa volando y es muy entretenida y muy Pero volando, divertida. volando o Volando, volando con araña, con araña. con tela de araña y sin tela de araña, sí. Nada, está muy bien. Y luego diré simplemente que me parece muy valiente lo que han hecho esta película. Los que habéis visto, lo que lo habréis visto, ya sabréis por qué lo digo. Me parece muy valiente lo que han hecho. Que no se atrevieron a hacerlo en los de Sam Raimi, a pesar de que no los he visto. Sé que no se atrevieron, porque bueno, es evidente que no se atrevieron, pero en esta sí se han atrevido. Y me gusta mucho lo que han hecho con el personaje y lo que promete ser la evolución de Spider-Man para la siguiente, que puede ser algo grande si siguen esta línea de mejora. Cruzo los dedos. Yo en algún momento me dará por ver la primera. Es que después de las de Raimi, que realmente la única que se salva es la segunda, me da una pereza volver a ver exactamente lo mismo. Y sobre todo teniendo en cuenta yo que creo ahora que si he hablas leído... con gente comiquera que ha visto las de Raimi, te dirán que no tienen nada que ver con las de Raimi, ¿eh? Porque yo he hablado con Pero es que otra vez, gente sobre todo tal. La primera, otra vez el origen de personajes que me da mucha pereza. Y como además ahora he empezado a leer más Marvel y tal, y me gusta tanto el Spider-Man de los cómics, y no tiene nada que ver con el Spider-Man de Tobey Maguire, que era como, no, es que pasó. Y encima, como el chico este tampoco es que me resulte especialmente atractivo, figurativamente, pues en fin. Que algún momento me dará por verla. Sobre todo porque la verdad es que en general la segunda película, por lo menos en mi entorno, ha gustado. La crítica la ha puesto a caldo, ya lo sí, digo. Sí, la crítica sí, pero la crítica a ver. La ha puesto a caldo, no entiendo muy bien por qué, porque es totalmente random poner a caldo esta película. Ya digo, a mí me parece bastante mejor que la anterior, y la ponen como la peor de todas las películas de Spider-Man que se han hecho. Y es como, mira, no, no me fastidiéis que no. ¿Qué película habéis visto vosotros, amigos críticos? No lo sabemos. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. ¡Sorpresa! Porque sabemos que no estaba en el sumario. Contenido extra. Contenido extra del DVD. Esto es un easter egg que habéis descubierto sin hacer absolutamente nada, que tenemos una pequeña sección de Malditos Bastardos. Porque, bueno, hace unos días, semanas, no sé ya cuándo fue, Enrique nos envió a través de mail una reflexión, acusación, no, no, una reflexión con respecto a las últimas películas así que había visto. Preguntándose si existían una categoría estilo películas para críticos. Y para que entendáis lo que quiere decir, voy a leer un poco lo que nos comentaba. Decía que bueno, que estaba muchas veces está muy de acuerdo con nosotros y que le descubrió muchas películas, pero que últimamente le había pasado con varias que, como El árbol de la vida, Melancolía o Once in Color, que no sabía si tenemos ojos distintos o algo, pero que las tres películas le han parecido muy pretenciosas y aburridas, de lo más pretencioso y aburrido que ha visto últimamente, y que vive con miedo a ver Holy Motors. Decía, a ver, ya te digo, quiero respirar. No la veas, si te ha parecido pretenciosa Melancolía, no veas Holy Motors. Lo tengo clarísimo, sí. Bueno, él decía que la verdad es que cada una de ellas ha sido por una cosa, pero las tres pelis han sido vanagloriadas por la crítica y que por mucho que lo intenta no consigue percibir nada en ellas y que no sabe si es que a ojos de no críticos, esto lo pone entre comillas, no se percibe eso, el tema del estilo de los planos o matices que son perceptibles por vosotros, dice, por nosotros, y que él no tiene capacidad para montarse los puzzles sin piezas, y él llegaba a la conclusión de que simplemente hay pelis que por lo que sea son para críticos. Puede ser que el público medio, la señora de Cuenca, se ponga o nos pongamos a ver la película esperando un formato más clásico y no valore las peripecias estilísticas, o puede ser que al no pertenecer al mundillo se pierdan la mayoría de las cosas. Pero resumiendo, nos pedía que cuando veamos o valoremos ese tipo de películas pongamos una especie de aviso de peli para críticos para que no se lleven más sustos. A ver, primero decir que entiendo lo que dices, entiendo por dónde vas, aunque no estoy muy nada de acuerdo con la etiqueta que le has puesto, el rollo peli para críticos, pero Pero bueno, para empezar, nosotros sí que avisamos. Nosotros somos conscientes de que películas como Upstream Color requieren mucho del espectador y requiere saber lo que vas a ir a ver y ponerte un poco en la posición correcta para abrir tu mente y dejar y que entres en la propuesta de lo que esas películas te están proponiendo. Dicho esto, estoy de acuerdo en que son películas complicadas. Bueno, sacaría Melancolía de esa lista porque la verdad me parece muchísimo menos compleja y menos abstracta. O sea, la verdad es que me sorprende que la pongas con películas como La Vuelta a la Vida o Upstream Color. Entendería que puedas decir que es aburrida o que es demasiado lenta o cosas así, sí, pero ponerlas ahí en esa misma pero categoría... Pero compleja... Sí, a mí me ha resultado peculiar. Pero bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, bueno, esto, que entiendo que son películas complicadas y estoy de acuerdo, porque son confusas y son abstractas y tal. Y sobre todo lo que digo, que requieren que entres en su propuesta, que requieren que aceptes la forma que tienen de contarte las cosas. Pero no me parecen pretenciosas. De hecho, esto se lo decía a él en la respuesta por email. Estoy empezando a odiar la palabra pretencioso, ¿eh? Porque se confunde... Sobre todo el uso que se hace de la palabra. Se confunde ambición artística o narrativa con ser pretencioso. Exactamente. Absolutamente todo tiene pretensiones. Todo es pretencioso. Lo que pasa es que las pretensiones son distintas. Marvel tiene clarísimo las películas que quiere hacer y sus pretensiones son las que son y las cumplen de la forma que las cumplen. Y luego otra gente pues tiene otras ambiciones, otra sí quiere llegar a... O sea, sí, simplemente las pretensiones tienen... Cualquier persona que te está contando una historia o que te está intentando aportar algo tiene pretensión de conseguir en ti una respuesta. En fin, todo es pretencioso, pero bueno, no voy a liarme más en eso. El caso es que, y en concreto con Upstream Color, que supongo que es la última ya, que ha sido la gota que colma el vaso para ti. El tema es que Upstream Color realmente elige, como película, el director elige no dártelo todo mascado, provocar que el espectador tenga que involucrarse con la historia y tenga que unir un poco todas las piezas y no darte algunas. Estoy de acuerdo con eso, que tienes que hacer un poco puzzle, también poniendo mucho de tu parte. Y luego, en el fondo, esa narrativa inconexa y tal tiene mucho que ver con la historia que se está contando, que ni siquiera es pretencioso, ni siquiera es de gratis el hecho de que elija el contrato de esa forma, porque hay películas que no te están contando nada y realmente te confunden con virguerías para que parezca que te están contando más de lo que te están contando. No, Upstream Color está justificado la forma en la que te lo está contando. Claro, después de decir todo esto, ya te oigo en plan, pero si me estás dando la razón, estás utilizando un montón de palabras que yo jamás utilizaría. Pero realmente yo no creo que sea porque nosotros seamos más pro o seamos críticos, que no lo somos, gracias, ni tengamos más conocimientos que nadie. Es simplemente la opinión o la reflexión de alguien que se ha metido en la película y ha trabajado con ella y ha sacado unas conclusiones. Yo entiendo que este tipo de películas, si no entras en su juego, te aburras y te da exactamente igual lo que te están contando, y entonces pues bueno, pues no sacas nada de ella y todo lo que yo te pueda decir te parece todo bla, en plan que no tiene ni idea de lo que estoy hablando. Pero sobre todo quiero incidir en que no comparto para nada esa idea de que los críticos saben más o que de los críticos tienen más capacidad para entender cierto tipo de películas. No es cierto que la gente que nos dedicamos a este mundillo, como puedo ser yo, que he tenido formación, pero vamos, tampoco hay mucha... Ramón no ha estudiado cine y sabe igual un montón de conceptos, pero porque le interesa, porque ha visto mucho cine, porque ha leído sobre él. Y es cierto que podemos manejar algunos conceptos que el espectador medio, sin ningún tipo de segundas lo digo esto, siempre hay que aclararlo cuando decimos espectador medio, por si acaso. Nunca lo decimos despectivamente, que quede nunca claro. Nunca lo decimos despectivamente. El espectador medio no tiene esas herramientas y yo lo puedo entender. Yo cuando hablo con mis amigos y me pongo, claro, porque same, los planos, narrativa visual... Y te miran como diciendo... Mis amigos me dicen como, pero que es un coñazo. A mí todo eso me da igual. Yo lo entiendo, pero... no las categoricemos como películas para críticos, por favor, porque simplemente es la diferencia, yo creo, la diferencia básica, yo creo que la marca el hecho de que tú estés dispuesto a dar el paso, a entrar en el juego que te propone una película, sea cual sea la forma que tenga de contarte la historia o el tipo de historia que te quiera contar, el tipo de tono, porque muchas veces hay películas que son una narrativa normal, personajes muy comunes, tal, y lo único que las diferencia son el tono, que a lo mejor es un tono más sarcástico tal, y conecta con algunas personas y con otras no. Pues esto es lo mismo, pero a un nivel más formal. Y en fin. Pero tengo que decir una cosa en favor de Enrique, y es que se nota mucho en su comentario que no se pone en una posición de superioridad con respecto a nada, que es muy habitual la gente que desprecia todo este cine llamado pretencioso y snob y tal, que es como, de todo esto se creen que se creen mucho mejores que los demás, y los críticos se creen mucho mejores que los demás por tal. No, él está en plan, no son para mí, yo no lo entiendo y vosotros tenéis más herramientas que yo a lo mejor para... O sea, que me ha molado que haya tomado esa posición de que fácilmente... que nos han llegado algunos de qué coño me estáis hablando, no digáis más tonterías que no sabéis de lo que habláis. Pero bueno, dicho esto. Todo esto, también hay que decir que la crítica como concepto de muerte, esa posición de gente que se dedica a la crítica profesionalmente, tiene tendencia a ensalzar a veces películas o defenestrarlas por motivos desconocidos para el ser humano normal, como nosotros. Y la crítica, parte de la crítica, sí que toma esa posición de películas para críticos. O sea, lo sí. que yo estoy diciendo postureo de que no... crítico en toda regla. Exacto. Sí, sí. Para mí no existe esa categoría para ellos, para parte de ellos, sí. Luego hay buenos críticos de cine, ¿eh? Pero hay algunos que toman esa... Y sobre todo lo que dice Ramón, un poco también relacionado con lo que dice Ramón, de que muchas veces no entiendes de dónde leches vienen algunas críticas, yo creo que vienen también de ahí, del hecho de que toman esa posición extraña. A mí me ha sorprendido un montón, por ejemplo, hablando, por poner un ejemplo muy reciente, de ayer básicamente, Godzilla, que venía de Estados Unidos con unas críticas que flipabas. Yo ya me estaba creando un hype que era como, voy a controlar esto porque no puede ser, que voy a encontrar otro Pacific Rim. La única horrible era The Time, básicamente, la única crítica horrible. Y ha llegado a España, y en España todo el mundo la ha puesto a parir. Probablemente porque es un blockbuster americano, y ya está, como en su momento pusieron a parir Pacific Rim. Pero bueno. Misterios de la humanidad. No, misterios de los críticos. También te recuerdo hace poco también, Los chicos están bien, que era como, ¿cómo puede ser que esta película, que el mismo año que la nominan a mejor película de los Oscars, hemos visto 20 películas iguales o mejores, que nadie ha dado un duro por ellas? ¿Cómo es posible que esta, simplemente porque cuenta una historia de una pareja de lesbianas, de repente sea la mejor película de nuestro tiempo, simplemente porque muestra a una pareja de lesbianas? Pues sí, exactamente, simplemente por eso. Pero luego te estrenan películas como El hermano de mi hermana, ¿cómo era? Your Sister's Keeper. Your sister, sister. Your no, friend, sister, sister, friend, sister, sister. Bueno, esa. Que es un poco en ese rollo, película de personajes pequeñita, tal. Claro, no tiene el reparto que tiene la otra, pero vamos. Y sin pena ni gloria. Sí. Pero bueno. Hay muchos factores que influyen en esto que cuentas, de que sí, a veces sí hay películas de críticos, pero que no tienen nada que ver con lo que hemos comentado aquí de la forma en la que están hechas las películas. Muchas veces las razones por las que de repente la crítica se pone de acuerdo para ensalzarte ciertas películas son, pues eso, desconocidas o equivocadas o extra cinematográficas o postureo, pero además que se nota mucho, en plan, esta película es buena porque la hace tal persona y tiene que ser buena por cojones, hablando claro. Entonces... Como la última de Morricone, era como, basta, uy, de Morricone. Tornatore, esto, la última de Tornatore, claro, he pensado en el de la banda sonora. Que a mí me gusta mucho esa película, pero evidentemente las críticas que estaba leyendo yo eran en plan, pues una gran obra maestra de todos los tiempos que no bueno, ya sabes que yo le encontré muchos fallos, pero a margen de eso, tengo clarísimo que si no fuese de Tornatore, vamos, ni media página la habían dedicado a esa película. Esa película, con la factura que tiene tan hollywoodiense, si la hace cualquier random de Estados Unidos, ya sabemos lo que hubiera pasado. Pero bueno, sí, la hubieran tachado de wannabe total. Y en plan, estos que intentan imitar al cine europeo y tal, con formas estadounidenses. Ay, qué horror. Bueno, en fin. Ay, podrías hacer siempre el podcast con la voz esa. Sí, ¿verdad? Claro que sí, guapas. Bueno, nos vamos despidiendo, ¿verdad? Venga, adiós. Deberes, nos contéis esencialmente si habéis visto las películas estas últimas que hemos comentado, recientes estrenos, qué os han parecido. Por ejemplo, la última de Jason Reitman, o Noé, Noé, ¿y este es? o el Amazing Spider-Man 2, este tipo de películas, o qué habéis estado viendo también. Como siempre, podéis comentarnos cualquier cosa que os parezca. Y si habéis visto la exposición de Pixar, id a verla y nos comentáis también qué os ha parecido. Y si veis ahí realmente mérito o no mérito cinematográfico en lo que hay detrás de las películas de animación de Pixar. ¿Y qué vamos a comentar en el próximo episodio en la sección de La Ventana Indiscreta? Espera, que te adelantas, que no lees el guión. Perdón, sí. No, quería avisar, recordar, recomendar, no, porque no he estado el año pasado. La segunda es el segundo festival de cine fantástico de Nocturna que se celebra en Madrid. Que es el año pasado, al final no tuve. Estuve a punto, pero no tuve ocasión de ir, así que no tengo experiencias previas. Pero bueno, básicamente se celebra el 26 de mayo al 1 de junio en Madrid y ya está. Tienen la web, todas las películas que hay. Hay algunas películas que ya estuvieron en Sitges que tienen buena pinta, la verdad. Luego otras no tanto, ya Bueno, sabemos cómo es el género de yo terror. destacaría la nueva de Ty West, que es The Sacrament. También abren el festival con el filo del mañana, al filo del mañana, Edge of Tomorrow, la nueva película de Tom Cruise con Emily Blunt. También está The Raid 2. Ay, The Raid 2, yo es una de las que más ganas tengo de ver. Y yo a lo mejor me atrevo. La he sorteado, la sorteé en San Sebastián, la sorteé en Sitges y la voy a ver en Nocturna, la nueva de Terry Gilliam, Exacto, efectivamente. que tuvo unas críticas terribles en San Sebastián de Zero Theorem. Pero creo que aprovecharé y iré a verla, a ver qué nos ofrece. Y bueno, en fin, eso que tenéis. Proyectan, por cierto, los Goonies también. Y Mientras duermes, la película de Jaime Guaraguero, que a mí la verdad es que me gustó muchísimo. Y bueno, también ponen algunas más antiguas, tipo La Matanza de Texas. Bueno, en fin, que tienen un cartel mínimamente llamativo y quería Y luego también hay comentar. mucha morralla de terror, pero bueno. Bueno, sí, es que el año pasado al final lo acabé yendo porque aunque sí que había algunas que me llamaban la atención, en general todo me parecía morralla. De estos de pósters de cine de terror que parecen hechos con el Paint, que se ve a veces en la sección de DVDs de terror, pues un poco de ese palo, en plan, madre mía, si no tienen ni siquiera el Photoshop para hacer bien la portada, es la película. Pero este año creo que han mejorado bastante el cartel de películas. Y bueno, eso del 26 de mayo al 1 de junio. Y a ver si estamos. Vente, Ramón, vente. No lo sé. Y hacemos una muestra 2. Nocturna, uff, lo mismo muero, no lo sé. Con el relleno, lo mismo. Este festival sí que tiene relleno. Bueno, como decía, en el próximo episodio, hablaremos de la ventana indiscreta del el ladrón de bicicletas, Ladri di biciclette, de Vittorio De Sica, la película del 48. Bueno, ya el mismo nombre ya es reconocible y muy famoso y tal, y pues hablaremos de ella, aprovecharemos para verla. Y hasta que he Pues llegado a nada. este episodio 77, yo he sido Ramón Rey. Y yo, Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.